Thank you.

Alejandra García no tenía planes de lanzar un proyecto musical como solista. De hecho, sus días transcurrían entre ir a la oficina en las mañanas y ya por las tardes cantar en el bar Swing de Quito, ciudad donde lleva más de 13 años radicada. No obstante, cambió de parecer cuando un día aceptó tomarse un café con Hugo Ferro, integrante de los Chaucha Kings. Desde Otavalo, seguimos junto a los amigos millonarios y su contrapunto. Fueron los Amigos Millonarios, una agrupación que está revolucionando nuestra música ecuatoriana. Ellos en sus canciones presentan melodías y coplas tradicionales de los pueblos quichuas, caranquis y cayambis del Ecuador. Vamos ahora con más música y para terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Juanita Córdoba y un popurrí de San Juanito.